Hola amigos, amigas, comiqueros, comiqueras todas y gente de bien y de mal en general. Bienvenidos a un nuevo número del noveno podcast. Vuestro podcast de cómics favorito de toda la vida, de Dios es Cristo. Yo soy Albertini y tenemos a mi derecha, desde la noveno cueva, al señor Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. Pues bien. Desde toda la vida. De toda la vida. Toda la vida hablando de cómics. Lo que pasa es que no grabábamos. Efectivamente. El problema. Yo hablaba conmigo mismo sobre cómics. Me ponía, Alberto, claro, Alberto, ¿qué te ha parecido este número de Onslaught fase 1? Y tú decías, bastante malo. Está curioso. El ¿cómo mola? De Madureira me gusta. El dibujo de Madureira, que por cierto amenaza con volver. Hostia, déjale tranquilo. Bueno, hay peores. Ya no, ya te comentaré, porque salió una entrevista ayer. A propósito del tomo recopilatorio de Battle Chasers. Cierto. Y dijo, sí, estoy trabajando en Marvel ahora con un proyecto que todavía no han anunciado, pero bueno, supongo yo que en estas semanas lo anunciarán. Y yo me quedo en plan, ¡ey! ¿Qué es esto? A mí, no sé si es por la nostalgia igual, a mí me gustaba cuando dibujó... Ultimate 3 de Loeb. No, la frase. No me gusta ningún dibujante con Loeb. No, bueno, los dibujantes no tienen la culpa de Loeb. Pero no, me gustaba más en la de la Patrulla X que hizo en la era de Apocalipsis. ¿Cómo se llama? No sé si se llama The Astonishing X-Men. Puede ser, sí. Pues creo. Me gustaba el estilo que tenía entonces, porque en Ultimate 3 incluso, aparte de que no era de Loeb, bueno, en otra de Loeb, de uno de estos, me da igual. Pero el estilo... Es cambiar un par de letras. El estilo de este hombre en Ultimate 3 era, no sé, como era como se había oscurecido y el color, y eso no le pegaba mucho. A mí me gustaba más brillantito. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, espérate que no, ya hemos metido aquí ya las noticias, pero bueno, que como veis volvemos a ser dos. Ah, bueno, sí. Dani y yo estamos celebrando nuestro programa, nuestro número 25. Y hemos esperado a Anaís, ¡fiesta! que conste. Y llevamos como que media hora así esperando a ver si aparece Anaís, pero parece que ha vuelto a ser absorbida por las fuerzas del mal. Hemos visto que Sune está, pero está grabando otro podcast. Sune entonces... está grabando otro de sus podcasts, quién sabe. Cualquiera de ellos. De sus miles de podcasts. Y bueno... En el Skype ya Dani no tiene a nadie más, a ningún podcaster más, así que no podemos hacer nada. Si normalmente avisamos con poco tiempo, avisar, oye, ¿puedes dentro de 30 segundos conectarte al Skype y estarte 2 horas hablando? Yo casi se lo digo ahora cuando estamos conectados, Valen. Oye, Valen, no te apetece la pena dos horas con nosotros. No tienes nada que hacer, ¿verdad? En fin. Bueno, el caso que comenzamos ya con las noticias, ¿no? Venga, noticias, pitiditos. Bueno, y con ese sonido tan currado. Es que claro, como estamos de número de aniversario casi. Claro, lo que teníamos que hacer era cantar también la música del principio. Hay que renovar. ¿La hacemos? ¿Qué no? ¿Qué la hacemos? Que no. Por el amor de Dios, ten un poco de respeto. Bueno, vamos a... Vamos a hablar de la... Vamos a hacer unas noticias por ahí, a ver qué tenemos. Y la primera que tenemos es que está el Universo Ultimate ahí de chapa pintura, ¿no? Están ahí, como han dicho... Menos mal que dijeron en su época que no querían retocar mucho el Universo Ultimate. Pero ya llevamos 2 reestructuraciones en 10 años. Lo que tenían que hacer era cerrarlo y abrir otro de que hecho, se llamara Re-Ultimate. 2 en 2 años. Bueno, claro, sí. Porque hace 2 años fue Ultimatum y ahí hubo completa reestructuración. Y ahora esto es como en plan después de la muerte de Spider-Man, o es un poco... Sí, es eso, es... Partiendo, como sabéis, está haciendo ahora mismo en Estados Unidos un arco titulado The Death of Spider-Man, que no puede, que puede decir que muera Spider-Man o no, quién sabe, Lleva mucho secretismo. De hecho, el último número también lo van a poner con bolsita y... Sí, y eso impidió que no... y eso impidió que no nos comiésemos el spoiler de lo de cuando muere Cuatro, en Los Cuatro Fantásticos. Todavía lo... Bueno, claro, que todavía no se publica en España, ¿no? Ya que... No, todavía falta para que se publique. Tanto tiempo no me voy a aguantar, yo creo. un día lo voy a soltar. Y bueno... Después de esa, que siempre anunciaron tanto Bendis como Millar, que son los dos responsables de este crossover raruno, que envuelve pues New Ultimate versus Ultimate Avengers y Ultimate Spider-Man. Y siempre dijeron que esto iba a ser, ¡buah!, la bomba, va a ser... ¡Oh, cielo santo! El fin del universo Ultimate, tal como Crisis en Ultimates Infinitos. ¡Wow! Sí, más o menos, sí. Lo único que hemos visto, de hecho, de lo de la muerte de Spider-Man de después es el traje. Sí. Que cambia. Que parece sacado de uno de los trajes de Big Time que sacó el Ramos, el Humberto Ramos. Sí. No, y vistos algunos que se han visto a lo largo de la historia de Spider-Man... Pues otro más, la verdad. Ni tan mal, quiero decir, claro. Les ha habido peores. O sea, sí, la bastante peor. La araña escarlata. por decir uno. Ese chalequillo azul. Es que cosa más fea. ¿Qué dices? Eso. Bueno, en los 90 pero, molaba. Claro, porque era mola de llevar las con cosas. Mangas ahí rotas. Le faltaban las sombreras y ya. Bueno, es que Spider-Man tiene tantos trajes, macho. Bueno, me acuerdo que había un dibujo... ¿Te has visto tú ese? Que salen como en plan posando de familia, está tía May, uh-huh, y todos los trajes de Spider-Man. Ah, bueno, pues, hasta, no sé si lo he visto. Hasta hace unos años. Uh-huh. Por ejemplo, falta el de Civil War. Uy, ya... otro pedazo de rediseño. Impresionante. Pues salen ahí todos, desde que peleaba con una máscara hecha con telaraña, el de los Cuatro Fantásticos con la bolsa de la bolsa de la grande. Compra. Ese es muy grande. Es muy grande, sí. Y bueno... Pues eso, que tiene un montón de trajes, que es una cosa exageradísima. Sí. Cualquier superhéroe tiene un armario de aquí a... Sí, pero Spider-Man yo creo que es la arma, o sea... Sí, también. Pero bueno, que entonces han anunciado que aquí va a haber reestructuraciones, va a haber... Y lo que sobre todo veo que hay es que meten a nuevos autores... A gente nueva, sí. Y a gente que igual tiene un tipo de idea de hacer las cosas. Uh-huh. Dice Millar igual... Bueno, vamos a ver. Esto se va a llamar Ultimate Comics Universe Reborn, cosa que nos trae unos recuerdos tremendos. Tenemos que hacer un mini noveno específico para el Reborn, más allá del de aquellos maravillosos 90. Es que... Bueno, yo cuando llegué a en el reto 4F al Reborn ya os cuento. Eso... Pero claro, leeré los cuatro y encima los crossovers que llevan a él y le sacan de ellos. Yo me estoy acordando que hace poco, por curiosidad, me volví a leer el de el que cierra Reborn, ese que es el de Salvador La Roca, sí, el que es el de Peter, sí, David, que es el retorno. El retorno de los héroes. Eso, de Return, sí. Qué bueno. Y dije, bueno, igual esto es lo mejor de todo, que vuelven. Sí, porque era... y en todos los cómics de ese mes salían en plan una alguien en un escaparate con miles de televisores de ¡oh! ¡Ah, han vuelto los héroes! No, es que, de hecho, lo mejor de Héroes Reborn, yo creo, pero vamos, de aquí a Roma, es las estapas que vinieron después. Y que el web, sí, y que por ejemplo el que se fueran todos los héroes hizo que surgieran los Thunderbolts. Sí, y eso, bueno, y fue una cosa buena que surgió en esa época. Bueno, el caso es que ya nos vamos por la, sí, bueno, por las ramas. Es que el otro día hicimos un programa muy asequible, es, me acuerdo que un amigo que a veces lo escucha y dice, bueno, aún me sigue pareciendo largo, pero está bien. Es que dos horas son mucho. Y digo, bueno, entonces a ver qué más. A Valen le pareció la anterior un mini noveno largo. La verdad es que cuando lo terminamos, dije, yo pensaba que habíamos hablado más. Eso te lo digo. Pero, bueno, no hablamos de cartón ni nada, entonces... Claro. No sé lo que pasó. Los cartones y los monos, pues ya... Sabes que da mucho juego, sí. Pasarán a la historia del programa. Y bueno, tenemos unos cuantos títulos. En teoría... se saben ya tres y hay uno que se anuncia bueno, el día que estamos grabando pues se anuncia dentro de una hora, una cosa así. O sea que lo mismo, si estamos todavía, que no sé yo si estaremos dentro de una hora por aquí, ja, ja, ja. interrumpiremos la sección tiri, tiri, tiri. Con la última me hora. Me avisan, me están comunicando, compañeros, sí. Con esto, bueno, entonces tenemos, de momento, la serie, digamos que va a ser emblema. Bueno, me corrijo a mí mismo. Después de Death of Spider-Man, vendrá Ultimate Fallout, que no es el videojuego, en el cual tenemos que vemos las consecuencias de todo lo de la muerte de Spider-Man y a la vez seguirá construyendo, reestructurando un poco el statu quo de los nuevos equipos de Ultimate. O sea, clásico que después de evento hay... Claro, una cosa así... y tal... Sí. Y... Entonces, esta miniserie saldrá en julio en Estados Unidos en 4 números semanales y estará escrita por Brian Michael Bendis, Nick Spencer y Jonathan Hickman. ¿Y eso dará alguna pista de quién va a estar implicado en las nuevas colecciones? Claro, evidentemente. Entonces, la primera es Ultimates de Hickman y Rivik, de esas Rivik. Hickman, a quien conocemos por Los Cuatro Fantásticos y Guerreros Secretos, y que este mes y en España sale Ultimate Thor, y este mes en España sale el primer número de S.H.I.E.L.D. Aunque nosotros ya sabes que nos gusta anunciarlo pues un rato antes. Pues claro, claro. Y el primer arco se llamará La República Arde, The Republic is Burning. Burning. Y... Y nos presentará pues el nuevo statu quo del equipo con Nick Furia, Thor, Iron Man. Parece ser que el Capitán América no estará y de eso irá el primer arco. En plan, ¿qué ha pasado con el Capi? Veremos. Quilosa. Bueno. Entonces, bueno, dice Hickman que no va a hacer un plan en plan... Yo tengo 60 números pensados, como hace con Los Cuatro Fantásticos y con Guerreros Secretos. Y dice que de momento va a ir aventura y que sea lo que Dios quiera. Claro. Más o menos. Más o menos. Dice que por lo menos tiene los 12, o sea, el primer año. Ya estamos, ¿ves cómo no puede estar secado? No se puede estar parado. Dice, "No tengo nada pensado, voy a ir número a número, bueno, tengo 12, vamos." Pero tengo el primer año pensado. Eso es lo que ha dicho. Joder. Como hacen todos los guionistas, vamos, que llegan ahí y dicen, ¿qué idea tienes? Bueno, pues tengo un año. Joder, ¿solo? También estarán Spider-Woman y Hulk entre los personajes habituales. A ver qué sale porque, bueno, las dos etapas, o sea, los Vengadores, los dos equipos de Vengadores que había ahora, pues, uh-huh. Bueno, no sé, a mí... No me ha terminado de convencer mucho a Millar con las ideas que ha tenido esta segunda vez, la verdad. Y eso que decía que era, va a ser la hostia. No sé cómo a nadie se le había ocurrido antes. Sí, yo sí. A veces las malas ideas... No se le ocurren a nadie por una razón. Claro. No, es que lo comparas con Ultimates 1 y Ultimates 2 y joder, da pena porque... Entonces estuvo... Bueno, gana comparado con Ultimates 3. Bueno, es que Ultimates 3 es realmente malo, ¿eh? Uy, ¿de quién lo escribía? Hemos dicho lo es, ¿no? Y Madureira. Bueno, pero de Madureira yo creo que no tiene la culpa de ese. Pobrico. Qué escándalo. Es que es más malo, macho. Yo me acuerdo que no lo había leído porque era de Loeb y dijo un día, tengo que leérmelo. Son de para... Claro, para criticar, para criticar, pues, sabiendo. Y después de eso vino una historia todavía mucho mejor que es Ultimatum. Ah, bueno, sí. Que ni no la pienso leer. Es que después del Ultimate... Lelo, es súper divertido. No quiero. Es que me pasó igual con Ultimate. Entonces digo, no lo voy a leer. Y me lo leí y dije, esto es una mierda. Uf, qué espectacular. Además es que justo eso, terminan Ultimates más o menos bien. Y joder, es que es horrible. ¡Oh, Dios mío! Es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que es como todo lo que hace Loeb, tío, que es... Vamos a que se den de hostias, así, cosas... ¡Ay, qué cosa más chula se me ha ocurrido! ¡Tengo 15 años! ¡Ah, no, que estoy calvo! Estoy calvo y el que tiene 15 años es mi nieto, casi. Joder, está viejuno y... Joder. No echarían de héroes por nada, es que vamos. En fin... Bueno, el caso es que esa es una serie, la otra es Ultimate Comics X-Men. Que vuelven los X-Men. Bueno, ya habían vuelto con Loeb, con Ultimate X. Bueno, pero eso... Bueno, eso es aparte, es otra historia, no sé qué. No X-Men como X-Men. Déjate. Que vuelven, entonces. Lo va a publicar Panini, creo que un par de meses. No, este mes, yo creo, este mes o el que viene lo publicaba. Pues ya sabéis, no lo compréis. Ultimate X. O quemar. A ver, es entretenido. Atento al caso a decir. Iba a decir que el dibujo es de Arthur Adams. Sí, a mí, bueno, tengo cierta debilidad por él. Y bueno. Ibas a decir que no estaba tan mal. Los dos primeros números no están mal. Pero luego ya... Luego ya, bueno, que... el último ha sido en plan, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Porque además no tiene nada que ver con el resto. Es casi un este de, oye, que me acabo de acordar que tengo que terminar esta miniserie. Eso te pasa por empezarla, joder, es que... Aloef, si no le tiene... Que van a reestructurar este título, porque llevaba, creo que, medio año sin salir. Faltaba un par de números y llevaba desde el anterior 4 o 5 meses tranquilamente. Y eso que era bimestral. Joder. Pero bueno, Arthur Adams tampoco es especialmente rápido dibujando, ¿no? Tampoco es rápido, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pero que... El caso es que yo creo que sí, le debieron decir, oye, que vamos a reestructurar esto. Pues date prisa, acaba esto date y... prisa que muerte de Spiderman está ya por la mitad. Y yo, ¡mierda! Y entonces se muere todo, venga. Y era un sueño. Bueno, el caso es que esta serie, la anterior, empezaba en agosto, esta empieza en septiembre, escrita por Nick Spencer, a quien le recomendamos Morning Glories. Y a quien le recomendamos que deje de escribir todas las series que le tiran encima, porque ya se le va a ir... No, hombre, se ha dejado... Ya están tres. Ya están tres. Joder, es que... Y a Hickman lo digo lo mismo. Es que como se les empieza a ir, y yo creo que hay autores... que abusan de ellos. Se mete en el despacho con Quesada y hace hola cariño, tocamientos inapropiados de Quesada. Tranquilo, no pasa nada, te subo la mano por el muslo. Joe, esto es lo mismo que le hace Didio a Paul Dini. Y desde fuera está Bendis así. Y está al lado Nick Spencer y dentro del despacho está Jonathan Hickman. Y dice Nick Spencer, ¿qué está pasando? Voy a entrar. Y está Bendis, no entres. Será mejor que no. Le pasa a todo el mundo. Y se tapa los oídos y se pone así. Bendis se pone a agitarse. A agitar la cabeza. Tranquilo, otra vez no, otra vez no. Olvídalo. 14 números al mes, no, otra vez. Y el videojuego a Bendis también. Es verdad, que le han puesto el videojuego, sí. Ay, madre. Es que ¿cómo se llama? Marvel Universe, así simplemente. Sí, no me acuerdo. Es que iba a decir Ultimate Alliance, pero ese es el de antes. No me acuerdo, sí. Igual es el Universe, sí. No sé. Marvel, no sé, pero igual han dicho... Que es gratuito. Free to play, oye, han dicho. Tengo una idea. ¿A qué guionista le damos el argumento del videojuego? ¿A alguien que no esté escribiendo mucho? ¿A Bendis? ¿Qué te parece? ¡Ven aquí, Calvito! Venga aquí, Calvito. Ven, que te voy a decir una cosita. Has traído vaselina. Sí, hombre, para brillantarme en la calva. Yo que se quedaba así diciendo, Joe, no, más no. Joe, no, no. ¡No! Ahora sí, ahora ya. Ya, después de habernos ido la olla. Bueno, a ver, minutos, ¿y sabemos algo del equipo este de mutantes que va a haber? Vamos a empezar. Guionista Spencer, dibujante Paco Medina. Bien, bien, suena bien. Que es el que podemos ver ahora en X-Men. Cierto. El X-Men de los vampiros. Que yo creo que esa es la peor de todas las series mutantes que hay ahora mismo, prácticamente. Sí, básicamente es... no la compréis, o sea, directamente. La muerte de Drácula estuvo bien, pero el resto es una puta mierda. Es que, ¿cómo se llama? ¿Este a qué le han puesto a guionizar ahora? El Víctor, este, que parece que es Víctor Gisler. Que parece de Europa del Este. Está ahí, ha venido de Transilvania directamente. Pues te digo, le hubieran dado los vampiros que no sé qué decirte. No me digas. Pues ese que iba a hacer también lo de Drácula versus Hulk, además, o algo así. Es que, o sea, cada vez que hay un vampiro le ponen a él. Pues claro que sí. Bueno, que Paco Medina, has dicho que venga. Vamos, y bueno, el equipo, recordamos que estamos hablando de Ultimate X-Men. Que nunca viene mal. Que nunca viene mal. Está Kitty Pryde, Bobby Drake, Johnny Storm, que recordemos que están los dos de secundarios en Ultimate Spider-Man, Pícara y James Hudson, que no voy a decir quién es para no destriparos esta maravillosa obra de Loeb que es Ultimate X. Y bueno, ahí andarán y estarán también Jean Grey, Coloso y Tormenta. Muy bien. Así a lo tonto. Parece ser que todo vendrá, que a consecuencia de todo lo que pasó en esa otra maravillosa obra de Loeb llamada Ultimatum. Bueno, que eso se ha publicado ya, así que podemos recordar podemos un poco decir, el estatus en que están muertos. A ver, están muertos, ha muerto todo Dios. Pues básicamente, sí. Básicamente, de Ultimate X-Men ha muerto, vamos, Magneto, Lobezno, Xavier y Cíclope, digamos, por decir, los más importantes. Por decir. Bueno, después de la muerte de todos los personajes, pues... Pues, y cerraron, yo creo que cerraron todo lo mutante un sí, poco, porque era en plan, ¿qué pues, hacemos que, ahora? Claro, ¿qué van a hacer, no? Y vino Loeb con su idea, y bueno. El caso es que en todo este ataque con Magneto y eso, digamos que ha hecho que se vuelva a endurecer mucho las medidas antimutantes y todo esto. Entonces, es una de las premisas. ¿Qué más? Spencer dice que le mola que es los que están muertos estén muertos, porque así puede estar más libre a la hora de plantear el equipo, las dinámicas, de si el sueño, el típico sueño de los mutantes y no sé qué, puede jugar más con ese tema. Claro, es que es como que faltan líderes y, claro, faltan los líderes, y están todos desbandados. No están, y no están las dos partes que son en plan siempre enfrentadas, claro, y tal. Ya, dice que ya no solo es que el sueño esté muerto, sino que ambas posturas lo ya están, no valen, ya no valen. No son válidas ya. Y la premisa importante que van a también manejar es el hecho de que se va a hacer público lo que se vio en Ultimate Origins, en Ultimate Origins, de que las mutaciones fuesen creadas en un laboratorio por el gobierno de Estados Unidos. Ajá. Entonces, esto se hace público y van a ver la reacción de la gente y bueno, cómo va se va a desarrollar a partir de ahí todo el nuevo X-Men. Bueno, la verdad es que así de punto de partida tiene la pinta de puede ser interesante esto. No sé cómo lo llevará. Y que la verdad es que todavía no he leído nada de lo que ha hecho en Marvel. No sé qué tal le está yendo. Nick Spencer ahora mismo tiene Iron Man 2.0. Y la de los Vengadores Secretos. Todavía no ha llegado. Bueno, creo que ya el siguiente. Ya es el siguiente mes. Sí. Es que... Creo. Y Iron Man 2.0 no está mal. No está mal. Es que yo tengo que reconocer que las colecciones de Iron Man y de Máquina de Guerra y eso nunca... Nunca me han conseguido atraer, o sea, que algunas están bien, algunas etapas, algunas historias, pero leerte una colección de Iron Man mes a mes nunca me ha atraído. Claro. El personaje no me gusta tanto, me gusta más dentro de los Vengadores. O sí, a mí también me pasa que Iron Man nunca me ha llamado la atención. Y bueno, ahora que estoy en una época de sin filtro y leerlo... Y que te lees absolutamente todo. No todo, ¿sabes? A lo mejor los cómics de Fraggle Rock me los dejo, no sé. A veces. A veces. Pues yo tuve una época de leerme todo lo que publicaban en España comprado, que era una época muy dura para mi bolsillo. Ya te digo. Y la verdad es que leía mierdas pues de calibres incontestables, o sea, una cosa terrible. Pero bueno, al final acabas por volverte un poco selectivo, porque es que si no... Pero bueno, ya se te pasa, no te preocupes. Ahora lee unas cuantas cosas para que sepas lo que es... A ver, claro, si hago selección, son cosas de... Hay cosas que no leo. Archie Comics y... No, Archie Comics no lo leo. Ya está. Bueno, pues... Y Disney tampoco. Y Looney Tunes tampoco. Y la otra colección que iban a sacar es... Es Ultimate Ojo de Halcón, Ultimate Hawkeye, de Hickman y Rafa Sandoval. Que, bueno, será una miniserie de 4 números... De estas que se dan también en el universo Ultimate, porque no hacen de más. Sí, no, es verdad. Y el caso es eso, es va a estar un poco paralelo a los primeros números de Ultimate, de Ultimates, de Hickman, en los cuales, pues, ojalá le veremos por ahí haciendo una misioncilla, bla, bla, bla. Y nada, no nada más interesante. Como ya he dicho, queda... Uno por saber, que supongo yo que será el nuevo Ultimate Spider-Man. Bueno, claro. Que suponemos que escribirá Bendis también. Obviamente. Y eso también, obviamente. Y bueno, como ya he dicho anteriormente, todavía no se saben los detalles. Lo mismo a lo largo de lo que estemos grabando esto, se saben. Entonces, bueno, si al terminar todo lo que tengamos que decir tenemos tiempo, ya miramos y brevemente lo comentamos, yo creo. De todas formas, está claro que es la colección de Spider-Man. Claro, sí. O sea, todo el enlace que os pondré una que reúne todo. Eso lo dejamos por adelantado porque, vamos, fijo. O sea, que bueno. Y nada, vamos a pasar a otra noticia que me ha hecho gracia, que se adapta se adapta a la entrada de un blog. Sí. Esto es como ahora que se hacen series de cuentas de Twitter, pues hombre, hacen un cómic de una entrada de un blog. Y es concretamente una entrada de la Aldea Irreductible, que se llamaba El boxeador gitano que ridiculizó al Tercer Reich. All right. Que yo tampoco sé hablar alemán, perdónenme ustedes. Y bueno, nada, que les mando un mensaje el dibujante, ¿cómo se llama? Jordi Planellas, que pues está ahí en el mercado francés, pues, tiene trabajo allí. La verdad es que en el mercado francés muchos autores españoles tienen Es una pena, pero... No, quiero decir, lo comento en plan porque qué pena, pero es que en Francia... Sí, o sea, ¿dónde hay mercado? En Francia y Alemania también. Pero vamos. Bueno, en Francia, me imagino que en Bélgica y esos sitios sí, por ahí. Sí, o sea, todos esos sitios hay mucho más industria, muchísimo más, no os podéis imaginar, o sea, y respecto... aquí sale un montón de cómics, pero en Francia sale el triple. Es que salen cómics, tienen mínimo respeto por los autores, mucho más interés, no sé, es totalmente se diferente. Incentiva más la producción de cómics. Aquí somos más de exportarlo. Sí, pues. De importarlo, perdón. De exportar poco. Somos bastante vagos, simplemente. Sí. Ya está. Como en todas las cosas, vamos. Y bueno, nada, que les escribió y les dijo, oye, que me interesa. Y oye, pues está haciéndola. Le ha mandado al blog unos cuantos sketches que está haciendo de la historia. Bueno, algunas páginas que prácticamente están acabadas ya. Y la verdad es que no tiene mala pinta. No leí la entrada en su momento, así que tampoco sé más, pero bueno, tiene una pinta interesante. Es una de esas entradas que hace, bueno, si no conocéis el blog de la Aldea Irreductible, os lo recomiendo. Si estuviera aquí Anaís también os lo recomendaría ya muy fervientemente, que me consta que es muy muy seguidora. Lo hace Javi Peláez y en ella, además de contar anécdotas de la historia, de cosas más científicas, también cuenta, pues eso, historias curiosas que tiene a lo largo de toda, que han ocurrido pues a lo largo de toda la historia, y esta es una de ellas, ¿no? Pues ahí está, el boxeador gitano que ridiculizó al Tercer Reich. Así que, oye, interesante. Esto es como lo de los Juegos Olímpicos cuando ganó este atleta que era negro. Lo que pasa que es que como ahora no me acuerdo, estoy quedando súper mal por haberlo sacado. En fin, Jesse Owens. O sea, mejor me callo por si acaso no es yo ese. Ese, sí. Por si acaso me voy a callar, que igual la cago más todavía. Bueno, eso. ¿Qué más queremos comentar? Ahí, ahora pues yo voy a comentar una cosita, es muy breve. Porque, bueno, ya no hay tiempo. Lo teníamos que haber comentado la semana pasada y no... Cierto. Y no nos acordamos, no me acordé. Y es que... Sí, mejor no te acordaste tú, porque yo tampoco te crees tú que me acuerdo de nada, o sea que... Y es una iniciativa que han sacado la mejor asociación comiquera del mundo, que es AZLO. Exactamente. Asociación en defensa de Liefeld y otros, de la cual soy orgulloso, participante, pero tampoco participo mucho. Sí, no participas mucho. y bueno, han sacado una cosa llamada Ligazlo, ya os pondremos en este, de la cual yo estoy participando en la liga esta. Es una liga fantástica de autores y editoriales, sí. Geniales. Sí, geniales. Entonces, Aviv Bor. Eso. Entonces, ¿en qué consiste esta liga? Pues básicamente hay una serie de puntos que se otorgan a cada editorial y a cada autor según qué cosas geniales hagan. En plan, Marvel hace macroevento de 85 números y con cruce y muertes y resurrecciones en el mismo número. Tantos puntos. Un autor se va de la boca y se le calienta la boca y habla no sé qué, pues otros tantos puntos. Exactamente. Entonces, bueno, yo estoy participando, tengo un equipo. ¿Qué de equipo oro. Tienes? Tengo de editorial a Panini. Está muy bien, sí. Y de autores tengo a Bob Harras. Hostia. Vas a lo seguro, ¿eh? Te has cogido Messi. No te creas. No. Porque no habla mucho. Bob Harras, el caso de ser autor de editor es demostrar que casi de la suya las cosas. Y eso es muy complicado, sí. Con Bob Harras. Estudio Fénix. Ah, muy bien. También está muy bien, sí. Y Mark White. Bueno. Es que Panini cuesta muy caro. Es que tienes 500 puntos para repartirlo. Claro, es que Panini... Y Panini son 250. ¿Por qué será? Ya tienes la mitad. ¿Por qué será? Entonces, bueno. Total, que... Has ido a comprar a Mark White porque no te quedaba dinero ya, ¿no? Porque tampoco te creas tú que... Bueno, claro, no, a veces habla porque le gusta, sí, pero... Sí, de hecho he ganado puntos esta semana por él. ¿Y qué ha dicho? No sé, no me acuerdo, pero bueno, yo he visto que he ganado puntos y he dicho, ¡toma! Es como cuando en las ligas fantásticas de marca te quedas con un jugador todo hincho y de repente mete un gol, pues lo mismo. Pues sí, claro que sí. Exactamente. Y nada, eso es una iniciativa interesante que, bueno, supongo yo que habrá una... Dentro de X tiempo habrá una segunda ronda... Sí, hombre, sí, me imagino. De hecho, además, con el quiebre de Manga Line, ya ha habido... con la quiebra de Manga Line, hay una regla que se llama quiebra, que si una editorial quiebra o un autor muere, pues se sustituye y hay más puntos, bla, bla, bla. Joder. Bueno. Es que... Están pensando, por si acaso se muere alguno, a ver si ha pasado a Bob Harras, vete a saber. Claro, hay que estar ahí atentos. Y bueno, que vamos a terminar con un estudio interesante que hemos visto en internet. ¡Internet! Y no sé si te has leído. Yo al final sí que me lo he estado leyendo. Yo lo he estado ojeando un poco, sí. Es un estudio sobre el cómic dentro de la prensa digital durante el año 2010. Uh-huh. Básicamente lo que hace es pasar un poco de todas las referencias tangenciales, o sea... película de superhéroes no vale, claro. Cosas de ese estilo o adaptación televisiva, cosas de esas no sirven, o sea que todo lo que hablan de Walking Dead, de las mil películas que hay, no sirve. Y para ello también coge tres periódicos que son el ABC, el Mundo y el País. Sí. Entonces, bueno, pues hace un análisis de las noticias que se han ido hablando, del tipo de noticias que son, de qué tipo de cosas se habla más. Y al final, más o menos, llega a conclusiones, pues yo qué sé, por ejemplo, el Mundo es donde más noticias que tienen, donde más, es que noticias no. Más porque noticias, noticias es una parte de esas publicaciones, donde hay más publicación de cosas sobre cómics, pero muchas, casi todas son noticias, que son cosas breves, y en El País es donde más, ¿cómo se llama?, reportajes hay, que es más a fondo. Por ejemplo, entonces es como en plan, en El País hablan un poco menos, pero más a fondo. Claro. Luego, pues que se habla mucho de noticias, de eventos también, cuando más, por ejemplo, hay, pues cuando es el Salón del Cómic y cosas así. Y se habla muy poco, se hacen muy pocas reseñas, uh-huh. Muy pocas cosas de teoría, bueno, lo de teoría... Es muy entendible, hacer teoría en un periódico... Que es generalista. Claro, puedes matar a alguien. Pero, sin embargo, yo creo que reseñas tampoco es una cosa tan loca. O sea, no sé. Luego se habla mucho, mucho de el mercado o de cómics españoles. Sí. Menos de los americanos. Y dentro de géneros y tal, lo que más es cómic de autor o novela gráfica. Lo cual, bueno, se puede pensar que no es lo mismo. Pero bueno, y después de superhéroes a una cierta distancia. O sea que... Es en plan que se habla mucho de obras concretas españolas, novelas gráficas españolas de autor y así, yo creo que es lo que más se habla. también es lógico por su parte, obviamente, ¿sabes? Quiero decir, eso es de lo que más se habla. Y se habla muy, muy poco. Es una cosa que pasa en todas las generalistas. Tienes que hablar de... En cualquier tema hay que tirar para lo de casa. Entonces da igual que se lleve, no sé, un Oscar, yo qué sé, de un autor, Josh Clooney, cuando lo que más se va a comentar es que Penélope Cruz se la ha llevado. Entonces... Sí, es lo que más. Y luego me ha llamado mucho la atención que Japón se menciona poquísimo. O sea, obviamente mucho menos que Europa, que Estados Unidos y que España, que es la que más, pero Japón, pero poquísimo. Sí, hay una diferencia bastante fuerte. Exagerada, yo... Sí, yo creo que también, o sea, quiero decir, Japón, teniendo en cuenta que el manga en España está en pleno boom, ahora está un poco en recesión. Pero bueno, sigue siendo un país, o sea, el manga en España es muy fuerte, no es tan fuerte como en otros países, ¿sabes? Pero está quiero decir potente. Que yo creo que el manga es un mercado bastante potente como para, no sé, como para que lo que pasa es que yo creo que el manga tiene el estigma de ser eso, manga, o sea, de ser dibujos japoneses. Sí, por ejemplo, cuando más se habló del manga, fue uno de los picos de noticias relacionadas con el mundo del cómic, fue cuando estaba la ley aquella que comentamos de prohibir lo de hentai y todo eso. Exactamente, el cómic erótico y esas cosas en Japón, pues ya sabes, ese tipo de noticias se comentan mucho. Pero bueno, luego eso, mucho las novedades y noticias, cosas que llaman la atención, eventos, y bueno, pocas reseñas y esas cosas. Como decías tú, teoría, obviamente, es que no tiene mucho sentido. Esas cosas son más para Dolmen y revistas sesudas que tienen que ver con el mundo del cómic. Pero hombre, en un periódico, tuve que ir en El País, el trazo de Jack Kirby... A lo largo de la historia. O sea, y dice la gente, ¿qué es esta puta mierda, hombre? Claro. Ningún sentido. Así que, bueno... Interesante el estudio y... El estudio es interesante, os pondremos, por supuesto, el link en el blog. Para que le echéis un ojillo. Y ahí lo podéis mirar y ya nos contáis. La verdad es que es interesante ver, yo creo que, no sé, me suena que hubo otro el año pasado, pero no estoy muy seguro. Pero creo que este año las noticias relacionadas con el cómic sí que han... Las publicaciones, tienen mayor lugar en los periódicos en España. Quiero decir, yo comparado con otros años en los que a lo mejor te encontrabas uno cada mes, noticia así importante, digamos. Yo creo que... Una reseña bien, más misma... allá del salón o de que hayan hecho la cabestrada de turno. Lo mismo de las películas, si bien aquí no lo han contado, ayuda mucho más a que la gente se interese por el cómic y en general... Y bueno, al final llegas a eso, pues que acabas hablando más del tema. Y era normal, vamos. Pues sí. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar ahora a nuestra amada sección que ya, hombre, es habitual. Claro. Dentro de las noticias de cine y televisión. Bueno, tenemos varias cosillas. Lo primero es que seguramente habéis oído o leído que había habido... una cosa un poco surrealista, que era que alguien había robado parte del guión de Samuel L. Jackson para la película de Los Vengadores, que estaba empezando a rodar Joss Whedon, y que se rumoreaba que igual lo paralizaban, qué tal, o que tenían que hacer reescritura y no sé qué, pero bueno. De momento parece ser que sigue adelante todo. Supongo yo que a lo mejor cambian algo... Que si son unas páginas no muy importantes, pues supongo yo que con cambiar... En vez de decir, di hola, saluda, pues... En vez de decir hola, di salutaciones. Y dice, salutaciones. Sí, yo creo que es un cambio que va a satisfacer mucho. Pues claro que sí. En fin. Bueno, oye, que de todas formas el que le haya robado el guion a Samuel L. Jackson está muy loco. Desde la pinta que tiene ese tío, yo no... Que, chicos, que sé el jefe de S.H.I.E.L.D., que un poco más de respeto. Y es que solamente con ver Pulp Fiction ya no me acercaría a él. Tiene una cara y una voz de mala hostia que cualquiera se dice nada, macho. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Pues tenemos el titular de la semana. Así, esto es la noticia mierda, ¿no? Poquito, Señoras, señores, Los frikis no pueden con los canis. Ese titular que conste que lo has puesto tú, ¿eh? Es un titular que, bueno, es creativo. Un poco efectista. Pues claro, es que hay que saber atraer oyentes. Exactamente, sí. El caso es que la semana pasada se estrenó Thor y Fast and the Furious 5. Que no era... ¿Cinco? Cinco, sí. Que yo no he visto ninguna de las dos todavía. ¿Tú has visto todas? Ah, yo tampoco, ¿no? Okay. No pude ir a ver. Y bueno, digamos que... para negarlo, o sea, era la gran batalla, yo creo, del mes. Dos películas que llaman a un público muy concreto, ambas. Sí, supongo que sí. Y bueno, resulta que al final ha ganado Fast and Furious 5 con 4 millones... Aquí en España, claro, estoy hablando. Con 4,37 millones de euros. Y Thor se ha quedado en segundo lugar con 3,68. Veamos, que de todas formas, si miran para abajo, tampoco tienen para qué quejarse mucho, ¿no? Porque esa semana... Ha sido una semana un poco pobre. Es que todo el mundo ha ido a ver estas dos películas. O sea, sí, básicamente. Es que fui a ver el viernes en unos cines de aquí, Scream 4. Ah, también la han estrenado. La estrenaron la semana sí. Que tampoco está teniendo mucho... No ha tenido mucho, no. Está bien, es divertido y tal, pero bueno. El caso es que... pues estamos tomándonos unas cañas, unas no sé qué. Vamos a caminando hacia la cola, hacia la taquilla, y de repente una cola que llega vamos, atravesaba eso entero, por así decirlo. Uh-huh. Estamos en el Vialia, que es la estación de tren de Salamanca, y eso llegaba pues hasta una conocida franquicia de cafés y tés. Joder, pues bien, bien. Buena cola tenía. Tenía buena cola. Llegamos y es que nos quedamos flipando y plan, ¿qué cojones van a ver estos? Entonces, yo creo que la mitad iban a ver Thor y la otra mitad Fast and Furious. Básicamente, por lo que se ve aquí... De hecho, la sesión a la que íbamos, todavía hay gente que no había comprado entrada todavía para esa sesión. Joder. Porque llegamos nosotros justo al la primera escena de Scream ya estaba empezando y fue comprar y directos, o sea, joder, macho. No, la verdad es que la pinta que tiene la taquilla, bueno, es bastante habitual, la verdad, que haya una o dos películas que se coman todo. La de Río ya, bueno, está en tercer lugar, pero bueno, ya tuvo su momento de gloria. Y sí, nada, las demás, pues Águila Roja... Sí, Hope. Águila Roja, la película... Hop, The Company Men, Caberucita Roja, Sin Límites, Código Fuente... Bueno, Código Fuente, que no me apetece verla, la verdad. Que, por cierto, hay que decir que los datos oficiales de taquilla no concuerdan con los datos de que proporcionaron ambas productoras, Universal por Fast and Furious y Paramount por Thor, en las notas de prensa sobre... ¡Wow! Hemos recaudado tantos millones. Y de hecho, la diferencia es nula, casi. Es 4,45 millones para Fast & Furious y 4,40 a Thor. Una cosa así. ¿Ah, sí? Una cosa así, sí. Bueno, pues vale. ¿Has visto el dato inútil del día? Pues yo lo pongo. Muy bien, me parece. El dato inútil del día. Y me parece que tenemos muerte en la familia de los cómics. Sí, señores. Amigos, amigas, un minuto de silencio porque ha muerto Jackie Cooper. Murió el pasado día 4, el pasado día Star Wars. May the Force be with you. Ha muerto Jackie Cooper, que es ¿quién es este? Pues señoras y señores, es el Perry White de las películas de Superman, el editor jefe del Daily Planet. Ha muerto a la edad de 88 años. De 88 años. Yo la verdad es que no recuerdo haberle visto ninguna otra cosa, si te digo la verdad, pero bueno. O igual es que me he quedado con eso, es como siempre que uno se queda un poco encasillado. Y ya está. Bueno, pues nada, descanse en paz. Pues y sí. Para darle la vuelta a este bajón, tenemos nuestro mítico... ¡El porrazo! Pues tenemos el mítico porrazo de esta semana a esos señores cabestrillos... Norteamericanos, de estos que les gusta que vayan asesinando a Osamas y que lo celebran, que se han exaltado porque el señor Superman ha dejado en una historia de 9 páginas de mierda De David Goyer y Miguel Sepúlveda ha anunciado que iba a renunciar a su ciudadanía estadounidense, se entiende. Sí, que ya ves tú, dice, yo no soy del planeta, claro. Después me di cuenta de que todo el planeta está interconectado. Yo es que siempre he visto a Superman como un héroe de la Tierra. Sí. Quiero decir, no norteamericano, pero bueno, no sé. Y ahí, pues eso, ha pasado eso y ha habido gente que se le ha ido la pinza realmente. Bastante, bastante. Va a haber que dejar de comprar cómics de DC, dejar de publicar basura antiamericana, unas cosas... Yo no entiendo. O sea, que simplemente Superman lo que dice en la historia es: no quiero que se me siga asociando lo que yo hago a cosas que tienen que ver con la política estadounidense. Claro. No quiero luchar por el modo de vida americano, sino por lo que yo creo que es correcto y lo que es justo para todo el mundo. Claro, hay que meter un poco también en contexto. Bueno, el contexto. Esto es después que de... esto es una historia también encuadrada un poco en todo ese esa dirección que está cogiendo Superman con J.M. Straczynski. Bueno, con él. Digamos, dentro de la idea de ponerle a caminar y todo eso, digamos que lo que quería hacer Straczynski, es una cosa que entiendo, otra cosa es que la ejecución me parezca bien o mal, es poner, digamos, al héroe con los pies en la tierra y ponerle a reflexionar sobre muchas cosas. Entonces yo creo que esta historia viene un poco a tenor de ello. Pues le podía poner a reflexionar, claro, no andando, pero bueno. También, eso, sí, sí. Eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Entonces, todo esto viene de este viaje un poco interior que está haciendo Superman, planteándose muchas cosas. Y... en el cómic este en concreto, digamos que hace algo que podría haber sido interpretado como un acto de guerra, porque digamos que toma partido en una manifestación política. En un país. En un país de Oriente. Ya está, lo dejamos ahí. Entonces, claro, ya sabéis cómo son los temas de políticas, no sé qué, y bueno, digamos que andaba la Casa Blanca preocupado por el tema... los del país ese también dijeron, ¿qué pasa? Aquí, esto es guerra. Nos ataca Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, digamos que, quiero decir que a mí me parece muy coherente, muy sensato y todo. Un paso, pues, no sé, coherente, sí. Un paso lógico o, bueno, un paso más adelante en la forma de hacer las cosas, no sé, algo diferente. Sí, que siempre se ha identificado también a Superman con el tema de... el brazo superpoderoso de Estados Unidos, sí. Defender los valores americanos... El Boy Scout... claro, el Boy Scout... bueno, una cosa que todos los héroes de acción tienen, quiero decir. Sí. Todos los héroes de acción modernos, o sea, ambientados en el siglo XX, es luchamos por USA, viva América. Pero al contrario que el Capitán América, Superman es un extraterrestre que viene aquí y lo que hace es salvar a la Tierra de amenazas, claro. Y no sé. Yo entiendo que es una cosa que me parece normal. Bueno, todo dicho esto es una historia de 9 páginas dentro de un número especial que es el número 900 de Action Comics. De Action Comics. Que tiene otras muchas cosas bastante páginas, interesantes, sí, 80. Incluso, pero en la historia de Paul Cornell, por cierto, que está bien. Pero da igual, porque como estos 9 páginas... Claro, 9 páginas hacen sombra a 87 restantes... Claro, no sé si pues, los demás se pensaban que sus historias, si iba a hablar de ellas o no... Pero bueno, en fin, ya por lo menos han conseguido que el cómic, pues la verdad es que se está revendiendo y revendiendo, porque le están vendiendo en eBay por 100, yo lo vi, ciento y pico. Ah, ciento y pico, dólares. Ya está. Yo he visto uno, vi uno antes de ayer a 50. Me parece que vi uno. Y yo he visto uno a 100, pero eran las dos alternativas, sí, eran las tres portadas alternativas. Entonces divide si no es tan caro. Claro, pero era uno, una edición, solo la 50, portada esa a 50. Que valía 5,99. Sí. Bien, bueno, pues. Es hombre, interesante eso, el mercado. Desde luego, tenemos que investigar un día y hacer un especial sobre el mercado. En Bleeding Cool lo hace muchísimo. El hombre este, mira las cosas que hay en eBay, de la revalorización de los números. Siempre salen cosas curiosas. Bueno, por ejemplo, ahora que estamos, el número, no acuerdo cuál es, 170 y algo, de Savage Dragon, en el que sale Obama pegándose con Osama Bin Laden, ahora está subiendo por las nubes ese número. Y Eric Larsen lo ha puesto a la venta, dice, tengo aquí lo que me sobró en el almacén. Tengo 1,000 números que están en condición perfecta, sin tocar y sin leer. Y incluso a algunos si le quedes le firmo y no sé qué, y les vendo. ¡Venga, a comprármelo! Hay que saber venderse. ¡Joder! Fíjate que Eric Larsen, macho, el tiempo que lleva dibujando y guionizando Savage Dragon es acojonante. Ya te digo. Desde que empezó Image, ¡ala, venga! Quedo con esto y voy dibujando. Básicamente, él con sus manos enormes. ¿Y tú qué has hecho de más? Yo hice Spider-Man en mi época. Y después, yo no sé qué más ha hecho. Cri. Es que no. Me acuerdo que hizo la etapa esa de los defensores con Busi. Ah, sí, sí, cierto. Que, bueno, no era los muy. Los defensores barra. Después se llamó de otra manera. ¿El orden? El orden. Pero bueno, eso ya no sé si lo dibujaba él. Bueno, da igual. Los defensores empezó a hacerlo él. Pero no, siempre estaba ahí en Savage Dragon dándolo todo. Y ahí sigue, o sea. Es increíble. Es que flipo. Es que no sé ni cuántos números lleva, sinceramente. 290 y algo, creo. Pues casi 200 números todo el rato, pim, pam, pim. Pim, pam, pim, pam, pum, fuera. Madre que me parió. Bueno, que ponemos una promito. Pues sí, ponemos una promito y nada, nos iremos a la cama. Ah, no, vamos a hablar de reseñas. Una reseñita, venga. Efectivamente, yo solo veo cine europeo, en versión original, por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com. Bueno, pues después de esta promo tatipirulesca, vamos a hablar de las reseñas. Y yo, bueno, empiezas tú. Empieza tú. Pues nada, voy a empezar con una recomendación mía, personal. Personal e intransferible, porque no hay demasiada. Completamente intransferible, creo. No hay demasiadas personas que crean en esto. En el mundo, Y es que voy a hablar. Quería haber hablado ya de esto hace un mes, pero entre cosas especiales y cosas de esas. Pues no he podido comentarla y es The Cape. Serie cancelada injustamente. Bueno, no tenía audiencia, pero bueno. La tenía que haber dejado. Bueno, sí, no tenía audiencia, no había nadie. Quizás sea justo. No, yo sé cuando hay series buenas y las cancelan porque no las ve mucha gente, pues me da rabia igual. Pues claro. Que es tu caso, o sea, por lo que veo. Adelante, cuéntanos qué. Es que claro, se ha puesto este año a cancelar series, pero. Sí, es verdad, sí. Así a. ¡Pumba! A ver, cuéntame qué. Ah, The Cape. The Cape va de un señor mayor, un señor policía. No mayor, sino edad estándar para series. Vale, una persona que no es un niño y es de sexo masculino. 30 y tantos años. Joder, macho. Un señor mayor. Es un señor mayor que es policía y vive en una ciudad ficticia llamada Palm City. Palm City. Palm, de palmera. Ah. La ciudad de las palmeras. Palm City. La ciudad, las palmas de Gran Canaria, viven las palmas de Gran Canaria. Entonces empieza a cobrar sentido ahora. Y este policía es un policía, pues es un honrado, honesto, que bueno, digamos que en esa ciudad se ve atosigada por un supervillano llamado... Entre comillas, entre eso comillas, no lo ve la gente. Sí. llamado Chess, ajedrez, que bueno, pues digamos que la primera escena consiste en Chess dando un golpe de gracia, matando a gente, matando a uno de los jefes de policía y hacia lo bestia. Y en ese momento de incertidumbre, en una de esas, pues en uno de esos días después, este hombre que se llama Faraday, Vincent Faraday, que está interpretado por Peter Lyons, solicita un puesto en ARC, que se convierte, digamos, en la fuerza policial privada oficial de Palm City. O sea, se quita la policía y se pone ARC. ARC está manejada, está presidida por, precisamente por Chess, en su alter ego, que es Peter Fleming, así súper millonario, súper poderoso y súper villano. Súper malísimo. Súper todo, súper todo. O sea... Entonces digamos que el policía solicita plaza, oye, sí, me interesa, no sé qué. Hacer una oposición sí, y tal. Sí, quiero hacer una oposición, yo es que tengo aquí los papeles. Y es contactado por Orwell. Orwell es una muchacha misteriosa, es una bloguera, súper guay, que se dedica a hablar de la corrupción policial y bueno, de la ciudad, toda la corrupción, y ella lo saca a la luz. Esta es Samuel Grau, a quien conocemos por las crónicas de Sarah Connor. Por ejemplo. Por ejemplo, por Dollhouse también, por ejemplo. Por ejemplo. Por Firefly. Por ejemplo. Por ejemplo. Firefly. Firefly. ¡Wee! ¡Wee! ¡Flee! Vale. Y esta le contacta con él y dice, estos no son trigo limpio, y te va a mostrar, porque entonces le da unas coordenadas para que vaya a ver por qué que trafican con explosivos los de ARC y eso. En esto que cae en una trampa el policía, Vincent, a través de su amigo, que es el que ya estaba trabajando en ARC, y nada, cae en una trampa, viene Chess, le pone la máscara de Chess, y dice, mira, ahí va Chess, y le caza, y públicamente se ve cómo es ejecutado, no, simplemente perseguido, y no se le ve morir, pero se deduce que ha muerto porque ha habido una gran explosión y todo eso. Clásico. Clásico, clásico. Es rescatado por el carnaval del crimen, que son bichos circenses que recorre la ciudad y, bueno, tiene ahí sus pasadizos, sus no sé qué, se disfrazan de payasos y se ponen a atracar bancos. Entiendo. Por ahora... Con sus artes. Por ahora voy siguiendo la historia. Y será rescatado por esto, será acogido y entonces Max Marini, que es el líder de esta banda, que está interpretado por Keith David, le enseñará, le mostrará la capa, que es una capa tejida muy densa, tejida con una seda de araña especial, salvaje del Amazonas. No, me lo estoy inventando esto, pero es con la madre de todas las arañas, tejida con la madre de todas las arañas. Entonces, es un objeto místico, que elige a quien posee, todas esas cosas. Esas chorradas, sí. Todas esas chorradas de superhéroes. Y es una capa mágica, le enseña también trucos de escapismo, un poco de hipnotismo, un poco de todo. Porque el tío dice, yo tengo que recuperar a mi mujer, y a mi hijo, vengarme de Chase, deshacer todo. Entonces, pues digamos que los usara tanto al Cadáver del Crimen como a Orwell de cómplices a la hora de su cruzada contra Chess y Ark en general. Vale. Y hasta ahí la breve sinopsis. Breve. Pero esa no es la sinopsis de los 12 primeros episodios. No, es del primer episodio. Ah, vale. De los primeros 15 minutos del primer episodio. Joder. Es que es una serie muy densa. No, ya veo ya que tiene mucha sustancia. Tiene mucha ahí. Entonces, adquiere la personalidad de The Cape porque el superhéroe favorito de su hijo es The Cape. ¿Y habla cómo? Y habla... Te lo dedico a ti, Valentina. Hola, soy The Cape. Entonces... Sí, porque mola porque imposta la voz porque... Como es un poco cortito, dice, lo primero que hace es salir disfrazado a ver a su familia. Sí, que es un poco. A ver, pues su vida familiar, que no lo pase mal. Entonces se encuentra con su hijo. Hola, hijo, ¿qué tal? Y así a lo tonto, pues conoce entre comillas al hijo. Y es una escena muy graciosa, es lo más chorra del episodio y parte de lo más chorra de la serie. Que con todo esto, sí, yo ayudaré a que tu padre sea vengado, bla, bla, bla. Y, por cierto, haz los deberes de matemáticas, que no sé qué, que te hacen falta. ¿Ves? Una cosa muy surrealista. Joder, macho. Que eso es lo bueno que tiene un poco de Cape, que es que no se toma en serio a sí misma, ¿no? O sea, es un... que no está mal cuando tienes una serie así. Claro, es una serie de superhéroes que no intentan ser trascendentales a los héroes. Y que intentan más bien recuerda bastante a las series tipo Dick Tracy, tipo sí, la sombra, este claro, héroes Green pulp Hornet, de... claro, toda esa sombra de héroes pulp recuerda mucho en cuanto al planteamiento, ¿no? Hay muchas cosas en el primer episodio, hay muchísimas referencias a todo el mundillo del superhéroe, a muchos de los clichés y tópicos, en plan la típica charla mentor moribundo. Que después es totalmente surrealista. Mentor moribundo, discípulo, sí. Hazme caso, un gran poder conlleva y todas esas cosas. Lo típico de voy con una máscara en una fiesta de disfraces y nadie me reconoce. Entonces, pues. Que todos sabemos que es así. O voy con unas gafas y tampoco. Claro, esa. Entonces, digamos que en ese sentido. NBC acertó. Lo que no acertó es en otras cosas como el tema de la pastelosidad de ciertas escenas, pues lo típico de ¡ay, me pongo a recordar a mi familia! ¡Oh, sí, recuerdo una vez que estaba mi familia en la cocina! ¡Y sin más! O sea, que dices, plasmas sin sentido de cómo echa de menos el pavo a su familia. O sea, que son o sea, que si, chorradas como pianos directamente. Si le hubieran quitado un poquito de azuquita, hubiera estado mejor. Hubiera estado bastante mejor, la verdad. A ver, está muy bien, es una serie muy entretenida, pero le falla... Está muy bien. Le falla esas cosas, ¿no? Y también el hecho de que... hay ciertos momentos en los que se va perdiendo esa poca seriedad que tuvo en sus comienzos y se toma un poco más seria en sí misma, pero tiene ciertos capítulos... Espera. Se pierde la seriedad que tenía en un principio y se toma más en serio a sí misma, o sea, que se empieza a poner seria. Se pierde la poca seriedad, sí, sí. Ah, vale. Lo siento. Que me he expresado mal. No, es que, joder, digo, no sé, que yo no te he entendido bien. Vale. Y el caso es que tiene ciertos capítulos en los que está bien, pero ya ves que empiezan a densificar mucho y a poner mucha trascendencia en ciertas cosas. Luego, tiene villanos que están bastante bien. La verdad es que hay un par de villanos como son Goggles y Higgs que están muy, muy, muy... son muy interesantes. Su premisa es un equipo de villanos que es uno que es un son cazadores de hombres. Entonces, uno es un francotirador, uno se dedica a ejecutar y el otro a localizar en la furgoneta y se dedica pues eso, le investigan al susodicho, lo siguen, lo tienen totalmente localizado en todo momento. y a la hora de ejecutar nunca fallan, pues cosas de esas. Y la idea suya era buena. Después tienen otro villano que es The Leech, que también es, digamos, que también estaba muy interesante, solo que el problema que tiene, que como es, son episodios que son como que tres antes de ser cancelados abruptamente, las consecuencias de esos episodios que dejó secuelas han tenido que ser también abruptamente cortadas. Vale. O sea, entonces, que no a la hora de... Hay una cosa con la Orwell derivada de esto, que es en Frank, que en el último capítulo, el que directamente no lo pusieron en la tele, sino que lo pusieron en la red, en la web de NBC, es absolutamente surrealista, porque ves como Orwell lo está pasando mal los cinco primeros minutos de ese episodio, y después hay un par de escenas... Y después ya la ves como si nada hubiera pasado. En plan, ven, estoy bien. O sea, que por lo que te entiendo, le dieron un final abrupto, ¿no? Tiene un final. Sí, tiene un final. Tiene un final de la serie, solo que han tenido que cortar por todos lados. O sea, porque yo decir, creo que el episodio que tenían pensado hacer el 13, digamos, de la orden del encargo del 13, que yo creo que lo tendría más o menos, lo tendrían súper escrito y me atrevería a decir que incluso tendrían alguna escena rodada. Al ver que se reducía el encargo, la orden a 10, yo creo que han tenido que cortar lo que hubiera pasado en esos tres capítulos de diferencia y ahora. Y dejarlo todo comprimido en uno. Bueno, esas chapuzas. Que porque de hecho, el final de The Cape es un final de... O sea, lo cierra lo que es el primer ciclo de la serie, bueno, lo que podemos haber dicho, el primer paso de la serie, pero, claro, decirlo, lo deja más o menos abierto en cuanto puede haber infinitas aventuras de The Cape, quiero decir. Vale, de acuerdo. Y nada, yo creo que le voy a dar tres pijamas. Muy bien. Tres pijamas televisivos, claro, porque... Hombre, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues nada. Y yo estaba pensando sobre qué hablar y justamente el otro día me terminé el último tomo de Invencible. Invencible. Bueno, Invincible. Invincible. Invencible. No confundir con Invisible. Invisible. No confundir, exactamente. Vamos, yo concretamente me lo estoy leyendo en los tomos Absolute de Invisible. Digo de Invisible, joder, me has metido en la cabeza tú. De Invencible, que van por el tomo 6. Y los 6 primeros tomos se recogen del número 1 hasta el número 70, más un especial que hubo de Invencible Vuelve, Invisible Returns, bueno, whatever. En cualquier caso, es una serie que creó Robert Kirkman allá por el 2002, apareció el personaje y en 2003 empezó la colección. Y los 7 primeros números los dibuja Cory Walker, que es un poco el padre gráfico de la serie, y después... todos los demás episodios los ha dibujado, menos un par de ellos, bueno, números así sueltos y tal, Ryan Oatley. La colección, seguramente muchos ya la conozcan, porque en España se lleva ya un tiempo publicando relativamente bien, sí, por decir algo. En Estados Unidos me parece que van por el tomo 14. Eso es, por el tomo 14. Y aquí van por el 13, creo que. Y aquí van por el 13, o sea que más o menos lo mismo, porque, bueno, son 8 números. No, ya comienza con la Viltrumite. Yo creo que ya comienza con la Viltrumite. Bueno, en cualquier caso, que se ha publicado todo. No, el anterior sí. Se ha publicado... Bueno, se está publicando todo, o sea que mucha gente igual... Todo se publica. Igual le ha echado un ojo, eso sí. También es posible que mucha gente lo viera al principio y dijera, bueno, no me interesa. Es posible. El primer... los dos primeros tomos normales, no de los gordos, los primeros tomos normales, el primer año de la colección... No, ni siquiera. Los primeros 5 o 6 números de la colección empiezan con una historia, sobre todo los primeros números, que te parece una cosa muy clásica, muy normalita. Luego tiene un giro bastante interesante y a partir de ahí la colección está todo el rato creciendo. Claro. Porque añade un montón de personajes secundarios, de tramas, enemigos y personajes que son muy interesantes y que sobre todo tienen tendencia a no desaparecer. O sea, no os aparecen en un episodio, en un capítulo y dejan de aparecer, sino que si hay donde sacar, siguen saliendo y 20 números después te encuentras al personaje haciendo otra cosa y liándola, y de vez en cuando aparece una escena en la que está haciendo otro personaje tal cosa. Hay un montón de tramas que se van entrecruzando y, bueno, hay una trama un poco en plan general, se puede decir, básicamente, pero hay un montón de tramas secundarias y que se trata con, pues, con bastante, bastante gusto y, oye, es bastante atractivo. Es una serie que tiene mucha acción, a veces mucha violencia y a veces mucha sangre y demás. O sea, es un cómic de superhéroes. Guay. Pero sí, pero guay. Es un cómic de superhéroes, pero guay. O sea, no, pese al dibujo que es así muy limpio, la verdad es que es un dibujo bastante bueno y que puede parecer pues de superhéroes así muy clásico y tal, pero tiene escenas bastante, bastante jodidas. Bueno, el planteamiento... Yo un momento me estoy fijando que sus tomos tienen nombres de series. Ah, sí, sí. Es muy grande. Tiene, el primero se llama Family Matters, que es cosas de casa. El segundo... Age is Now, que es con ocho basta. Perfect Strangers, basta. Primos Lejanos. Heads of the Class no lo localiza ahora. No sé cuál es esa. Pero tenemos ahí también otros tomos como ¿Quién es el jefe? Días felices... Los problemas crecen. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Tres son multitud. Hasta llegar al 14, que ya 14 no tiene ya nada que ver. Y bueno, no, claro, no. Hay un evento, entonces. Hay un evento que. Se llama como exactamente, el evento. No tiene nada que ver. Bueno, el punto de partida de la serie es un adolescente que descubre que tiene poderes. Digamos, estilo Superman. Sí. Y bueno, pues descubre tal y se da cuenta... Pero Superman no descubre que tiene poderes de adolescente ya desde pequeño. Bueno, este sí. Que digo, estilo llegó, de... En cuanto salió hizo como el trazo. ¡Ea! Yo te ¡ea! Digo que tiene el estilo de poderes como los de Superman. Ah, vale, no vale. Al estilo, la historia. Entonces cuando es adolescente, pues venga, soy pues como si fueran mutantes o lo que sea. Soy invincible. Y se dedica pues oye, a hacer el patán de superhéroe un poco novato. Y después descubre pues, que su padre es uno de los mayores héroes de la Tierra. Su padre que él cree que era un escritor y tal. Y bueno, pues todos muy felices y muy contentos, aprendiendo cosas. Y bueno, llega un momento, un giro, es que tampoco lo voy a decir, pues si acaso no se lo ha leído alguien, porque te lo jode un poco. Hay un pequeño giro en la relación padre-hijo, por decirlo de alguna forma. Descubre que en realidad son hijo y padre. Qué buena sería esa. Y a partir de hijo, ahí... Tengo un secreto que en realidad soy tu hijo. ¡No! Yo soy tu hijo. ¡No! Bueno, y a partir de ahí, pues, todo empieza a desarrollarse. Luego eso, aparte de las tramas de secundarios y de enemigos y de otros personajes, pues, que están... Son muy recurrentes, están todo el rato ocurriendo, aunque sea en el escenario, de fondo... Y bueno, en general están bastante bien dibujados todos los secundarios, aparte del personaje principal. Y luego, hay una cosa que me gusta mucho de la serie, es que cuando uno es llega un malo y dice, quiero matar a tal, pues va y le mata. O sea, no se andan con hostiadas, para entendernos. Ah, pero empieza a dar un discurso, no sé qué. No, o dice, quiero vengarme de ti, pues va y se venga. O por lo menos lo intenta. Y bueno, no sé si te has leído... No. No te has leído, bueno. Llega una vez un personaje a la Tierra y bueno, la verdad es que se pasan un número dándose de leches y lo que podría ser, yo qué sé, me imagino un número de Loe, porque a él se le ocurriría un número que están pegándose dos personajes todo el episodio. Sí, básicamente. Por ejemplo, uno de Hulk rojo y Hulk verde pegados al principio. Bueno, ya está. Pues la verdad es que está muy bien, aparte de eso, está muy muy bien dibujado. Y bueno, yo los tomos que me estoy leyendo además son un poco grandes igual, pero se aprecia muy bien el dibujo y se disfruta. Así que nada, yo es una de las mejores colecciones de superhéroes como tal que se puede leer, para mi gusto. Y se lee, yo eso, tengo la suerte, o no, bueno, como lo quieras llamar, que me estoy leyendo en tomos que tienen 12 números prácticamente, y la verdad es que se agradece mucho, porque se lee muy bien. En los tomos de 4 números, pues bueno, también mejor, yo me imagino que mejor que en grapa, pero bueno, estas cosas nunca se han publicado aquí en grapa, o sea que... Claro. Bueno, en cualquier caso, echadle un ojo si queréis, si encontráis por ahí, yo qué sé, unos cuantos tomitos, echadles un ojo porque yo creo que os va a gustar. Y así, yo le voy a dar 4 pijamas y medio. Es que a mí me gusta mucho. La recomiendo mucho. Y nada más. Pues nada, la verdad es que es una serie de estas que siempre se me han recomendado y nunca, no tengo tiempo para leerlo. Es que entonces, ya sé, a mí me pasó igual. Y me acuerdo que cuando me la recomendaron leí los 5 o 6 primeros números y luego no seguí leyendo. Pero realmente merece la pena seguir. Seguir leyendo porque... Sí que tiene muy buenos momentos. A mí me gusta bastante. Así que nada, os la recomiendo. Pues nada, vamos a poner así una nueva promo. Vale, y nos medio despedimos. Y ya nos despedimos y tal. Vale. Hoy repasamos el ticket de compra de... Sara Carbonero. De arena. Tampones de Liplus. Ay, se ve que tiene la regla. Abuelo, donostiarra, siempre al caos al confundirse de nieto y colegio. Emitiendo en directo desde la plataforma petrolífera número... ¿Qué número era? 07215. Al borde del océano Índico, en el mismísimo Mar de Timor. Y a más de 200 kilómetros de la costa australiana. Y a otros tantos de Indonesia. Comienza en este mismo instante... ¡La Petrolera! ¡Pana, por favor! Soy el hombre de los 4 brazos y los 6 pianos. La melena al viento más famosa de la década de los 80. Me zumbé a Penélope Cruz. Tengo que decirte una cosa. Eres muy puta. Muy se ha detectado un vertido de suero. Por favor, abandonen la estación en tres, dos, uno. ¿Estáis bien las dos? La Petrolera Podcast.blogspot.com. Pues nada, ya volvemos aquí. Solo decir un pequeño apunte, que ya ha salido lo de otro de Ultimate, y ya como os dijimos, como suponíamos, pues será el Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis. Y no sé si han dicho ya qué dibujante será. Ahí lo ponía Sara Pichelli. Ah, Sara Pichelli. Y se renumera la serie Ultimate Comics de Spider-Man número 1 otra vez. Eso te iba a decir. Pero o sea, eso, ¿cuántos números ha durado después de Ultimatum? Ha durado, a ver, empezaron por el de un nuevo número 1, y sí, en el 16, una cosa así, pasaron al 150. Exactamente. Entonces, han llegado al 160 y otra vez desde el número 1. No sé. Que así chorra. Durará hasta el 200. Toda la pinta, algo. Toda la pinta. No sé, no entiendo. Es súper raro. Bueno, entonces, bueno, ya os diremos ya más datos, supongo yo, que la semana que viene. Esperamos que... Pero bueno, en el post que os enlace yo, estará toda la información sobre todo lo que veáis aquí. De todas formas, pues... quitando lo que pueda pasar en el evento La Muerte de Spider-Man, pues nos podemos hacer una cierta idea de que la serie va a ser más o menos, va a seguir siendo lo mismo. Sí. Y más o menos prácticamente eso esperamos, porque sí, es la única colección que escribe Bendis bien, sí, de verdad. Y bueno, lleva ya 160 números y todavía pues está bien. Y parece que sigue teniendo ideas para rato. Pues oye, bueno, que siga con ellos, yo eso no digo nada. Si cuando haces una cosa bien, pues no hay nada que decirte. Y nada, vamos a comentar un par de correos. Cosillas, sí. Tenemos un correo de Sune. Bueno, nos ha dicho que ha estado leyendo Dinastía de M, que le ha parecido muy bueno. Claro, que deja con un cliffhanger. Es que Sune, macho, porque se ha leído primero Civil War y ahora está leyendo Dinastía de M. Claro. Es que él no solamente se lee cosas viejas, sino que va para atrás. Sí, verás, donde vas hacia atrás. O sea, ya lo siguiente que veas va a ser Vengadores de Sunido. Sí, y luego a empezar... Luego el Ribón, el Apocalipsis... Old Law, la saca del Cron... Y al final llegará a leer... Llegará Secret Wars. Llegará a leer Stan Lee, Jack Kirby en Los Cuatro Fantásticos. Y se cruzará contigo en la mitad. A ver, tío, nos hemos cruzado. Pues nada, acudo a los expertos. ¿Cuáles debería comprarme para saber qué pasa y evitar paja? Dinastía DM el día después, Dinastía DM Civil War. Me encanta eso, ¿eh? A ver, Sune. Ya. O sea, Dinastía DM no tiene más misterio. No, no. Pues dice que acaba con cliffhanger, pero... Acaba con cliffhanger, pero no es un cliffhanger así importante. Si quieres leer más, a ver, puedes comprarte el día después, que es de Claremont y Lopresti, que es un cómic, es una grapa de 48 páginas. Es que creo que le tengo yo, Pero vamos, que es el final. Pero vamos, di cómo acaba. Vale, el final es eso. Es la Bruja Escarlata dice no more mutants, no más mutantes, y deja de haber mutantes en todo el mundo. Pero realmente no deja de haber mutantes. Quedan 198 mutantes, que eso los tendrías que ver en las colecciones de X-Men. Entonces, claro, es decir, como hay 14 colecciones de mutantes, claro, pues no tiene sentido decirte que sigas con algo más. Si quieres... Claro, en Dinastía DM, el día después, lo que hacen son... es pasar el evento a llamarse Diezmados. Ah, bueno, sí, cierto. Por eso de que se han quedado todos... pues han quedado cuatro gatos. Se han quedado en bragas. Entonces, digamos que eso es lo que lidia directamente con las consecuencias de Dinastía DM. Después habría que ya sería meternos en jardines importantes. Sí. Personalmente hay un par de tomos que podrías leer, pero tampoco te los recomendaría especialmente. Están los 198, que hablan de precisamente los 198, que es como se empiezan a conocer a los supervivientes de este cataclismo. Yo no tengo yo buen recuerdo yo de eso de 198. No tengo demasiado bueno yo tampoco, pero digamos que es el más reaccionado. Después también está Escuadrón Centinela One. Sí. ¿Qué más hay? Pues espérate. Yo creo que se encuentra... Vástago de M también está... Mira, Vástago de M es el mejor cómic de todos de Diezmados que te vas a encontrar. Yo creo que si encuentra Vástago de M y lo del día después, pues... Ya con eso ya yo creo que vas... Hombre, si quieres saber más, yo ya te mando un... te metes en la Wikipedia directamente. A mí me parece que no, es... No merece demasiado la pena, o sea... A mí me parece que es meterse en... Claro. Sería leerse todas las colecciones mutantes hasta Civil War y ya está. Tampoco hay mucho, o sea... Porque se desarrolla en 20 colecciones y no hay nada... O sea, es un... Lo que se dice un evento descentralizado. Es algo que no tiene, digamos, como Dinastía DM o como Civil War, un hilo principal, sino que es una cosa que ha pasado y que a lo largo de todas las colecciones pues se va viendo las consecuencias. ¿Y qué etapas había justo en las colecciones mutantes después de...? Pues estaba Claremont. En X-Men estaba... Cierto. Estaba Carey comenzando en... Creo que estaba comenzando. No, Milligan. Estaba Milligan. Milligan haciendo su nefasta etapa. Estaba Austin o Milligan. Da igual, me da lo mismo. Sí, porque... O sea, en este caso me da igual. Fue justo antes de comenzar Carey, creo. Pues puede ser que todavía estuviera Milligan. La verdad es que... Oh, Dios. No, mira. No te compra los dos que te ha dicho si les encuentras y ya. Sí. Es real. Lo demás no... Sí. Mejor no lo... Ni lo mires. Porque es eso. En todas las colecciones, pues en X-Force, en X-Men, en la Patrulla X, en... Lo ves, no. En todas. Va a haber algo y ya es tontería. Sí, entonces, bueno... Pues es decir, la paja es todo, sobre todo desde el punto de vista de saber qué ha pasado justo después, por si acaso tienes curiosidad, pero realmente es lo que dice Albertini, no es más que una nueva situación que se ha formado y ya está, no es como se morirá no sé quién, no, simplemente es lo que pasó, se pasó eso y ya está. Luego con el resto de héroes, da igual, básicamente después de eso llegan y dicen, uy, pues no recuerdo que haya pasado nada. Ah, otra consecuencia, lo ves en Orígenes. Vale. O sea, que a raíz del encuentro con la Bruja Escarlata y todo eso, Lobezno empieza a recordar todo. Entonces, eso yo creo que es la consecuencia más importante de Dinastía de M. Ahora bien, nivel... de ahí a comprárselo... De ahí a comprárselo, no, tampoco. Vale, pero es una consecuencia, sí. Porque Lobezno era uno de los que estaba allí en el universo paralelo, pues jodido de la cabeza. Sí. Como toda la vida, es que tampoco... Pues claro. En fin. Bueno, pues nada, dicho. No vamos a repetir cuáles eran. El día después. El día después. Y el de Vástago de. Y Vástago de M, que son, yo creo que los mejores cómics de esa etapa. Y por lo menos bueno, es una cosa que es muy. Lo del día después, que es precisamente lo que va a explorar las consecuencias. Y ya después de todo, creo que que al final de Dinastía de M, que al final de El día después, tiene un pequeño índice con lo que, digamos, con el resto de series. De todas formas, pero tampoco va a ser. Sí, eso te voy a mandar un mail con la sinopsis de los tomos. De los tomos que componen lo que es Diezmados. Y un poco para que te hagas la idea de lo que tienen cada cosa. Sí, pero vamos. No sé, creo que ya te decimos, especial, más que nada por tu información, for your information. No te lo recomiendo nada. Y tenemos otro audio. Tenemos un audio, otro. Tenemos otro correo que nos viene. Un audio de nuestro amigo Sebas, el señor Goku Junior, para Noveno Podcast. Y nos dice: muy buenas, Dani, Anaís y Alberto. Anaís, date por saludada. Hola, muchachos. Que le manda, pues eso, su experiencia sobre el salón y nada, nos dice que a ver si repetimos el año que viene y que podamos venir los tres. Si hay ocasión, pues se puede. A ver, ahora los dejamos con su crónica. Yo creo que se nota que es la primera vez que va. Sí. Y sí. Bueno, y se lo pasó bien, o sea que... Así que claro, lo que pasa es que si repites, lo malo es que te parece que es lo mismo, básicamente. Que por una parte está bien porque dices, bueno, ya sé un poco cómo va la cosa, pero... Por otro lado, pues da un poco pena, que es lo que dije yo el otro día. Pero vamos, que de todas formas, a ver qué nos cuenta el señor. Pero vamos, porque es rápido. Hola, muy buenas, Dani, Anaís, Albertini. Soy Sebas, Goku Junior en Twitter, y os mando este audio para comentaros un poco mi experiencia con el Salón del Cómic de Barcelona, que además fue mi primer salón. Y la verdad es que no estuvo nada mal. Bueno, en realidad me lo pasé bastante bien. Con tantas tiendas, todas esas exposiciones, que si de Star Wars, de la Guerra Civil, no, de la Guerra Mundial, con muñecos del Capitán América, estaba bastante bien. Otra con dibujos de zombies, versiones de dibujos conocidos, de portadas de autores, de cómics de autores españoles, zombificadas, que estaban bastante bien. Y ya os digo, la cantidad de tiendas que había. Algunos no me interesaban prácticamente nada, porque tenían lo mismo que puedo encontrar en cualquier tienda normal, pero otras tenían ofertas bastante chulas, como por ejemplo poder comprarme la serie entera de Chicho Terremoto, el manga, por lo que cuesta tomo y medio. O sea, yo creo que es bastante rentable. Y cosas así, aunque... Es algo que normalmente se queja mucho la gente, por lo que he leído, que parece un mercadillo y tal. Pero bueno, como es mi primer año, de momento no me quejo. De lo que sí me puedo quejar es de que está un poco mal organizado los varios eventos. Por ejemplo, el del cine, que hicieron un maratón de Walking Dead y sortearon una entrada la semana anterior por Facebook. Y yo fui uno de los ganadores. ¿Qué pasa? Que fue llegar a Barcelona y en toda esa semana ni pidieron datos ni nada a los que habían ganado por Facebook. Digo, pues no sé, pues supongo que apuntarán el nombre o algo, yo qué sé. Pero vamos, que allí... Tuve que estar dando vueltas, preguntando por todos lados, a ver qué iba a pasar, cómo íbamos a ir al cine. Decían que no iban a poner un autobús. ¿Dónde está el autobús? ¿Dónde lo van a poner? Tuvimos que adivinarlo, casi. Lo de las entradas, pues lo mismo. Llegué, di mi nombre, tenían allí una supuesta lista de los ganadores, y yo no estaba allí. Yo no sé, pero de todas formas me dieron la entrada. O sea que eso estaba un poco organizado bastante bastante cutre, mucho, demasiado. Y otra cosa que tampoco me gustó fue el hecho de tener que tirarme de una a dos horas en la cola de ciertos autores para que me hicieran una firmita o un dibujo. pero bueno, supongo que es lo que hay cuando van tanta gente de todo el país a un mismo evento, que acaban formándose unas colas brutales, como las que había para Charlie, no sé qué, no me acuerdo, el dibujante de Walking Dead. Ahí los cuatro días del salón, cola enorme, o sea, exagerado, para tirarte una tarde o una mañana entera. Y también una de las cosas que más me gustaron fue poder conocer a ciertos podcasters en persona y poder pasar un rato con ellos en el salón, y luego esa comida en el chino. Vosotros sabéis quiénes sois. Bueno, espero que podamos repetir el año que viene, a ver si se puede. Y nada, esta ha sido mi opinión sobre el salón. Ah, y para terminar, que ya me estoy yendo para los 4 minutos, quería hacer una pregunta. Vosotros seguramente tendréis más experiencia en esto de los salones y en eventos así. ¿Vosotros qué recomendación le haríais a alguien que va por primera vez al salón del cómic o a alguna feria como esta? Bueno, eso es todo. Hasta luego. Y bueno, ya después de este, que por cierto nos ha preguntado, consejos para los que van por primera vez. Pues ve paciencia. Paciencia, ve con un mapa. O sea, con un mapa no, sino con un cuadernito, con la información, con lo que quieras ir. Porque hay que ir a los sitios, yo creo que con tiempo. Sí, lo mejor. Sobre todo si son firmas o son no sé qué. Estar atento si hay alguna cosa de firma, sobre todo, porque hay muchísima cola. Porque los demás actos de. O sea, quiero decir. Y si aunque estés medianamente. Sí, porque si hay minutos antes en un. Si hay una charla, pues te puedes poner charla, de pie, claro. No pasa nada, sí, lo vas a oír igual. Y luego, si vas a buscar algo en concreto, llevártelo apuntado, en plan, necesito el número 14, no sé qué, y hay tiendas que tienen cosas antiguas, o cosas viejas, o cosas menos nuevas, pero no solo tienen novedades. Entonces, muchas veces los stands de las editoriales pues son los más pobres en este aspecto, porque solo suelen tener novedades, y al fin y al cabo hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea allí, porque es como eso, gente que es de una tienda cualquiera y no tiene ni idea. Sin embargo, las otras son gente de librerías especializadas que llevan allí sus cómics y tal, y te ponen a aconsejar normalmente mejor, y hay ofertas buenas de paquetitos ahí de colecciones enteras. Yo, mi consejo es llévate agua por si las deshidrataciones, y ya está. Bueno, en el salón del cómic concretamente no se pasa mucho calor, está bien. Pero bueno, si no es sano llevar agua a todas partes. Y un poco de porros también te encontrarás. Bueno, pues nada, con eso nos podemos despedir otra vez, ¿no? Pues sí, vamos a despedirnos. No nos hemos liado mucho ni siquiera. No, la verdad es que yo creo que va a quedar el más corto de la historia, pero bueno. ¿Más que el de la semana pasada? Pues no lo sé, yo creo que sí. Venga. El caso es que nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el podcast. Bueno, como siempre, que lo hayáis disfrutado o no. Nosotros procuramos hacer. Se han llegado hasta aquí, yo creo que. Mejor. Claro, si no has apagado el reproductor. Te has quedado dormido o. O es que te ha molado. Así que nada, lamentamos que no haya podido estar Anaís. Verdad es que también no sabemos por qué. Sí, la verdad que es porque normalmente nos dice, oye, que voy a estar secuestrada o no, pero simplemente no ha aparecido. Estará secuestrada. ¡Está secuestrada, Dani! Joder, ¡está secuestrada! Y nada, me despido de Salvertini y un saludo. Un saludo a todos, y si estás dormido, pues sigue durmiendo. Duérmete. Te visitaremos en los sueños. Eso es muy creepy. Eso es muy creepy, y lo sabes. Tú bajas de la gente que sueña con nosotros. Ni falta que hace que se lo digamos. Ya sueñan con nosotros. Por supuesto que sí. ¡Hombre, hombre! Bueno. Creo que acabas de despertar al que estaba soñando con nosotros. Sí. Suerte que ha tenido. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Venga, hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast.